Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. Que me hace pensar en la Fórmula 1, por ejemplo, cuando está el hombre de la banderita, ese yu, yu, yu. Ahí está Juan Calimpani dándonos el aire para un nuevo viernes de Limbo, el vuelo número 117, desde Lambaré 873, en una semana en la que el clima se comporta de maneras aleatorias. En esta revisitamos el vuelo 83 con un informe de núcleo. Informe de núcleo sobre la Asociación Argentina de Parteras Independientes. También abrimos la puerta secreta para volver a encontrar la música experimental de Joe Grimm. Y ayer tuvimos el Limbo a los Ojos con nuestros compañeros de KIF, también de Satchmo, Eco López e Ian Lampel, quienes, por ejemplo, en este momento están debajo oficiando musicalmente con la cortina. Un encuentro que se produjo en el barrio Parque Rodó, en la ciudad de Montevideo, y que ha sido tan nutritivo que lo segmentamos en dos partes. Pero no estoy solo esta noche, nos acompaña Diego Scliar. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches, Cristian. Un placer compartir las trasnoches tribales después de mañanas, mediodías y tardes en el hogar de Lambaré en un horario corrido que me hará pensar en horas extras para el espíritu. Hay que poner ya casi un hotel, ¿no? Aquí adentro una camita, porque además esta noche tuviste show. Esta noche tuve show en el hostel La Tribu, digamos, sin que los inspectores piensen que aquí funciona una suerte de espacio clandestino de permanencia. En absoluto. Estuvimos con los amigos Gustavo Varela y Marcelo Zanelli, columnistas matinales en La Mar en Coche, haciendo un experimento que lleva aproximadamente 4 meses de prueba, con un encuentro por mes, junto al público en el bar de La Tribu, bajo la modalidad de lo que hemos denominado como No lo tomes a mal, un espectáculo que no es radio abierta, que no es stand-up, que le decimos stand-down, pero todavía no nos convence porque no sentimos que la cosa vaya para abajo. Claro. Y tampoco queremos enojar a nadie con ningún término, con lo cual seguimos buscando un apodo para esos encuentros que hacemos. Hoy muy concurrido en el lugar de la tribu, en un gran momento de conversación con público, lo cual es extraño. Como dice nuestro compañero Marcelo Zanelli, nosotros tres, los que estamos un poco en escena, tenemos que construir la cuarta pared, dice. La cuarta pared sería, no hay gente, supuestamente no hay gente. Hacer de cuenta que no hay nadie escuchándonos tampoco esta noche. O sea, pero tener los ojos encima, ¿no? Chequeando y disfrutando del texto que van mandando también es muy particular. Sobre todo cuando lo que vuelve es un abucheo o un aplauso o una risa y no reaccionar a eso es más que complicado. ¿Alguna prenda interior quizás en el vuelo? No. No hubo en este caso. Estamos buscando eso por lo menos a los 7-8 meses que estemos al aire haciendo el No Lo Tomes a Mal con público en la tribu. Esperamos la bombacha, el corpiño, ¿por qué no el calzoncillo para el trío que hace ahí este espectáculo radiofónico, pero tampoco tanto, porque no se transmite al aire de la tribu? Hay algo también tragicómico en el asunto de estar en una radio comunitaria con 26 años de historia haciendo algo que se parece a la radio, pero que no se emite al aire, cosa rara. Es verdad. Bueno, tenemos todo el vuelo número 117 para seguir conversando de este y otros temas. Hay una agenda preparada por el equipo de producción. Mariana Marioneta, ausente con aviso, está dando vueltas por la ciudad junto a Natacha Di Persia, precelebrando lo que es el Día del Amigo, así que nos ha dejado de todas maneras la información súper bien redactada. Esperemos que la internet juegue de nuestro lado. Como decíamos, Juan Quelimpani en la operación técnica, Mecha Carrizo ausente con aviso de viaje por la localidad de Rojas. Quien les habla, Cristian Estrella, agradeciéndole muchísimo a Natacha Di Persia por la conducción alegre, por haber venido a poner el cuerpo los viernes, y también a Nicolás Zucca, que no sé si andaba por la casa, pero en todo caso, si está ahí, están escuchando y quieren venir, son bienvenidos absolutamente. Nico Zucca ha metamorfoseado en otro tipo de especie que ya no es humana y que anda deambulando la ciudad como un ánima más. ¡Epa! Le vamos a poner una canción para que se mueva, en este caso un remix, A ella la queremos mucho, nos inspira constantemente, hablamos de Björk. El tema es All Is Full of Love, en un remix de Chris Su o Patres, también llamado Patrick Lisi, desde Topolcani, Eslovaquia, con esta versión que lleva a un clásico de Björk un nivel más allá, Una canción que por ahí estás acostumbrado o acostumbrado a escuchar en un clima muy lento. Patres la lleva para arriba para que comiences este viernes esperando la información para salir y mucha buena música. llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Limbo sale a buscar y encuentra, como seguramente hará nuestra compañera Milly Abate, que me parece que se iba a su casa a escuchar un poco las recomendaciones de GPS para ver si se gana alguna entrada que tendremos, escuchar algún móvil. Hoy, como todos los viernes, la información de Hogar Dulce Hogar, con un plan para aquellos y aquellas que deciden también quedarse en su casa, o quizás alguno de los días hay una recomendación de una película muy interesante. Y tendremos un móvil con los chicos del grupo Tony Montaña, que acaban de editar un polémico video con su tema Rumba de la Travesti, en el que actúa Fabio Alberti, y también un compañero de la casa, el querido Luis Aranowski. Le Freak Selector también hará gala de su talento como DJ. Estamos recorriendo su último disco, Diego, Jul 21, y vamos a seguir picándole un poquito. Sé que Freak Selector es el personaje polémico de la trasnoche tribal y muero por estar aquí oyendo el asunto. Vas a tener ocasión también de interpelarlo, ¿eh? Bien, perfecto. Vas a conversar con él. Bueno. From the labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. Viene en camino desde el bar Tribal un té mezcla de hierbas con, creo que era manzanilla. Por allí un amigo sugirió esa receta de su abuela, que dice que hay que inhalarlo primero y dejar que ingrese la infusión a través de los poros para despejar la mucosidad, ¿eh? Ahí el compañero Juan Calimpani está necesitándolo, así que esta noche cambiamos lo que podría haber sido hace unas dos semanas más o menos, cuando se promediaba mi viaje en Montevideo, un vasito de grapa miel, ¿eh? Hubiera tomado eso, no traje, perdónenme muchachos, vine así con muy poco encima, pero realmente mucho agradecimiento, ¿eh? Quiero saludar a todas las personas que estuvieron en esta experiencia montevideana de casi 40 días, a las y los amigos como Daniel Rodríguez Porteiro, quien fue un poco la voz suplente de los lunes con las visitas por la Tierra Prometida, a Nanda y todo el equipo de Perillán, una sala hermosa en la que está pasando lo que mueve a la cultura de la ciudad por estas horas, por estos meses, por este año, ¿eh? Y a Héctor, del iCenter del shopping de Punta Carretas, un lugar, Diego, que sabes que era una cárcel en el pasado. Claro, por supuesto. Sí, el Punta Carretas, es más, hay una canción que si quieren buscarla de El Gran Marchante en su último disco, van a encontrar una canción que hace mención justamente a ese centro de tortura hoy devenido en shopping comercial. Es verdad, de alguna manera mantiene intacta su esencia el espacio, pero por suerte hay gente como la del iCenter que le ha dado salud a la tecnología de Limbo, y por eso un gran abrazo desde aquí. Es tuya, Héctor, ¿eh? Es tuya, Héctor. Muchas gracias por darle nuevamente vida al equipo con el que tecnológicamente buceamos por la información que nos nutre para producir estos envíos de Limbo. Envíos que tienen más música, y también que precederán a los teléfonos. Vayan anotándolos porque, ¿sabes qué, Diego? Tenemos entradas. ¿Para qué? Decime, ¿para qué? ¿Todo ahora o en un ratito? Y te puedo anticipar algo. Tenemos una entrada o un par de entradas para ir a ver a la Boris Big Band, que está cumpliendo 4 años, ¿eh? Y también para prepararse para la presentación del video de los Tony Montaña, que será el 1 de agosto. Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Año 2006, el tema se llama Indios del Norte, desde el disco Bonfires of São João. Bebel Gilberto, David Byrne y Mijo Hattori con esta versionaza para que muevas el esqueleto. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Limbo. Luego del temazo de For Roy in the Dark, les recomendamos mucho que buceen en su discografía. Nos adentramos en un GPS guía para salir que la tiene a Marianeta de joda, ¿eh? Se tomó muy tan en serio esto de buscar información que directamente esta noche se fue y nos dejó con toda la lista de tareas. Quizás intentemos un móvil, ¿eh?, para ver en qué anda, que no vean de más. Y bueno, hoy nuestro compañero Dios Clear va a estar llevando los destinos del búho de una fecha a la otra. Como Marioneta, ¿viste? La primera recomendación de Marioneta tiene que ver con Bombardean la Casa, muestra de 1955, golpean la casa en el Museo del Bicentenario, en la Casa Rosada, Avenida Paseo Colón al 100, una muestra que empezó este miércoles y que se extenderá hasta el domingo de 10 a 18 horas. Hablamos de una instalación sonora, una experiencia sonora que recrea lo sucedido en la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. Ahí se va nuestro búho. Me quedo decirles que en este trabajo habrá una actuación, un montaje, una composición y edición de sonido, ¿eh?, donde además se podrá percibir lo que vivieron las personas que estaban en la Plaza de Mayo ese mediodía. Ahora sí. (risa) En la tarde de mañana, sábado 18, de 16 a 20 horas, la feria etcétera del hacedor al usador, aquí nomás en el bar La Tribu de Lambaré 873. Vengan porque se genera un muy bonito espacio de encuentro y el intercambio nos hace crecer a todos. Vuela corto porque se queda por acá. Sí, nos movemos con GPS Guía para Salir, escuchando a nuestro amigo Martín Karakachov con un tema de su disco Outsider. Nos preparamos también para mañana, sábado, de 15 a 17.30 horas, el taller de Draudio, el lápiz sonoro, en el MACBA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, allí en la avenida San Juan 328. Resulta que el artista tucumano Mateo Carabajal dictará el taller de Draudio, el lápiz sonoro, que construirá dispositivos sonoros conectados a la mina de un lápiz que permitirá hacer que los dibujos suenen. Te cuento que Mateo Carabajal estuvo en el atardecer de hoy en La Tribu, donde se proyectó el documental Los aparatos de Mateo, de la mano de la revista Experimentación Sonora Al Oído. Y Mateo Carabajal llegó de Tucumán, vino directo a La Tribu, estuvo aquí, charló de ese documental que habla de su experiencia en una escuela secundaria rural de Tucumán, donde le enseñó a los chicos cómo hacer, entre otras cosas, el lápiz electrónico que acabas de comentar. Y de acá se fue volando un asado para después estar fresquito para poder ir a esta actividad que acabas de decir. Es excelente ese documental. De hecho, ¿sabes, Diego, que tengo un disco externo con muchas películas y una que nunca es borrada ante la necesidad de espacio es el de Mateo? Así que recomendamos entonces que refresquen su memoria. Lo escucharon hoy a la tarde. Mañana estará en Avenida San Juan 328. El valor del taller es de 350 pesos. De todas maneras, hay más información en la web de Limbo, que es limboalaire.wibly.com. ¡Volá, Mateo! También mañana sábado, de 17 a 21 horas y hasta el día 23 de agosto, un buen rato, iluminaciones, fotografía en la cárcel de mujeres. Hablamos de una muestra que presenta una selección de fotos realizadas entre el año 2013 y 2014 por mujeres privadas de su libertad, alojadas en la unidad 31 del penal de Ezeiza, y un material audiovisual imperdible. La cita será en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Avenida del Libertador 8151. De la mano de las amigas del colectivo Yo No Fui, que han pasado alguna vez por el núcleo de Limbo. Vamos. ¡Vuela! Actividad de recién con entrada libre y gratuita, nos faltó decir, así que si se perdieron bien la data, se meten en la web de Limbo y ahí tienen todo para refrescar, y lo podemos mandar a nuestro querido Hugo, que vaya a buscar un lápiz también para que distribuya en la ciudad. Limbo al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.wibly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. La Tribu. ¿Qué elijo? Elijo una casa con 10 pinos. Elijo a los amigos para toda la vida y a los amigos que duran lo que tengan que durar. Elijo las canciones que transmiten cosas lindas. Elijo la radio, elijo el teatro, elijo la música. Encendida. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. La tribu encendida. Sin aire no hay fuego. La música, por ejemplo, de gente como Eddie Brickell. Aquí suena Joan as Police Woman con el tema Christobel de su disco Real Life, lanzado en el año 2006. Viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. Lo comentábamos al principio del programa, esta semana, además del videazo de nuestros amigos de Kif con su tema Yerba Negra, editado en realidad hace ya unos 20 días, Los chicos de Tony Montaña sacaron a las redes por YouTube el clip de su tema Rumba de la Travesti, que cuenta con la participación de nuestro compañero Luis Aranowski y el humorista Fabio Alberti, lo recordarán por su tarea con Chachachá, con Boluda Total. Hacía rato que no se lo veía a Fabio, y en este caso encarnando a una travesti que es víctima un poco de la violencia de género, un tema muy difícil de tratar y que en esta canción está abordado realmente con mucha cintura, ¿eh? Estamos intentando comunicarnos con los muchachos, sabemos que están en las horas previas a la preparación de la fecha que tendrá por destino mostrar este clip al público el 1 de agosto en Beatflow, para la cual tenemos un par de entradas para ustedes. No estamos consiguiendo comunicarnos, pero sí tenemos la canción y les recomendamos que la busquen. De todas maneras, será posteada en el audio, junto al audio de este programa de viernes. Realmente vale la pena. Un video que generó polémica, ni bien salió, fue distribuido por un montón de medios, y ya no solamente de Argentina, no solamente de Buenos Aires y de Mendoza, de donde son varios de los músicos de la banda, sino también ya ha encontrado reflejo en Brasil, ¿eh? A 48 horas de ser editado, un tema tan candente, tratado con la alegría que tiene, por ejemplo, la música ska, con esos vientos, con esa pulsión para bailar al ritmo de Tony Montaña. Entonces escuchamos Rumba de la Travesti. Que si juega la muñeca o la pelota, qué sensación extraña ser hombre y ser mujer, caminando por el barrio de la Boca. Ay, cómo me gustan las locas. Mi bigote no combina con mi ropa, borcegos, taco, aguja me hacen doler los pies. Me apeluco la peluca en la porra, hoy con el que viene la gorra. Ay, estoy perdido en este campo florido, entre las flores del mar. Soy una gota en el mar. Estoy perdido en este campo florido, entre las flores del mar. En una gota soy Brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estaciones de Boussole. para que completes el presente en 60 palabras. Mirando al sur, apoyá las palmas sobre tu pecho. Aspirá y expirá profundamente. Cerrá los ojos. Pensá en alguien que te acalore. Decile tu mejor palabra. Abrí los ojos. Sentate en el piso. Apoyá las palmas sobre el vientre. Decí, abrigame. Imagina una bebida caliente y hace el gesto de beberla. Mirá tus manos. Lo que estés. Ah, nos prendemos un saumerio tomando este rico té, ya queda muy poquito, la mezcla de hierbas y manzanilla va teniendo resultados, reflexionando sobre la rumba de la travesti y volviendo al GPS guía para salir, Diego. ¿Qué tenemos, amigo? Tenemos esta hermosa música que suena, que podrá ser disfrutada mañana, sábado, a las 19 horas, en el espacio Antártica de la calle Esteban Echeverría 1442, con entrada libre y gratuita, concierto de Manish Vyas, música devocional de la India, un instrumento muy particular que tiene más de 100 cuerdas. Manish Vyas, un maestro con este mágico santur, antiguo instrumento originario de Cachemira, de Kashmir, para quienes quieran ir a disfrutar mañana entonces a las 19 horas en Esteban Echeverría 1442. Brisa que acaricia las barbitas de Inti. Barbitas, barbitas, es el invierno, la barba protege del frío. Hay compañeros barbudos en el estudio y también en el control. Saludamos a Mati Castro de Charco de Arena, que está oficiando de coordinador de producción, coordinador de aire esta noche. Llegó, no puede con su genio, tuvo que ponerse a trabajar, le agradecemos muchísimo. Y también para comentarle a él y a las y los oyentes que hay un regreso muy esperado, Diego, mañana. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, el Botis. El Botis cromático. Botis, mirá vos. El Botis cromático, que bueno, lo queremos tanto en particular, en lo personal, yo creo que es uno de los grandes artistas de nuestra época. Y bueno, estará con Conjunti Botis, Escuadrón Conjunti Botis. Algunos lo conocen, por supuesto, de la época de la manzana cromática protoplasmática, con esos shows maravillosos donde uno ingresaba a un lugar como Cemento, por ejemplo, y veía unos seres de dimensiones espectaculares, con trajes de plancha, por ejemplo, entre otros motivos, ¿no? Absolutamente, Lúpito Reniño Pochoclo también en el bajo, ¿no? El tecladista con una mano de goma espuma haciendo las veces de marioneta. Pero bueno, fue Marianeta quien nos dejó esta información comentándonos que, una vez más, el Botis va a reactivar su pórtico cromático y reunirá a un escuadrón de cromáticos y protoplasmáticos que con la música como principal herramienta intentarán combatir al pegajoso flagelo de la conjuntivitis protocromática. ¿Cuándo lo vemos al Beotis y dónde? Lo vamos a ver mañana, ¿eh? Está anunciado a las 21 horas en la sala Caras y Caretas de Sarmiento 2037. La entrada cuesta 120 pesos, pero realmente es una bicoca. Si nunca viste los espectáculos que produce nuestro querido amigo el Botis, es tiempo de que desembolses. El sol se pinta para usted. Duele mágica, mágica, mágica. El sol se pinta para usted. Fiesta, fiesta, sábado también, sábado mañana, a las 23:30 horas, Advaita Party 2. Para moverse un poco en el Club Cultural Matienzo, hablamos de 5 proyectos musicales que viajan para que no te detengas por el mundo, mezclando cumbia con música africana, surf con balcánica, electrónica con gypsy, realmente una ensalada muy nutritiva, ¿eh? Estará Corobá, Chasqui Pum, DJ Set y Fiesta, y también nuestro amigo Simha Duhou, a quien escuchamos en este mismo momento recreando el sonido para que te transportes mañana a Pringles 1249 con una entrada de 80 pesos. Al Bú le gusta la coca nafta de Corobá. La Boris Big Band cumple 4 años y 184 shows en el escenario del Boris Club. Un hecho histórico realmente, y lo celebrarán como siempre recorriendo la historia de la música para esta formación, con invitados de lujo como Guillermo Klein y Juan Pollo Raffo, co-dirigiendo junto a Daniel Camelo, el director estable de la Boris Big Band, uruguayo el amigo, que en cualquier momento saldrá al aire. Es una comunicación que se viene resistiendo, nunca podemos coordinar las agendas porque bueno, hay que preparar 4 años de show, y la cita será entonces este domingo a las 20:30 horas en el Boris Club de Gorriti 5568. Las entradas, Diego, van de los 120 pesos hasta los 180 en su formato VIP, pero ¿sabes qué? Decime. Hay un par de entradas para les oyentics que quieran ir. Mira, tenés aparte como invitado al Pollo Raffo, que la última vez que lo vi al Pollo Raffo estaba sentado donde estás sentado vos ahora, Cristian, tocando el piano con Pepe Voltarelli, que estaba sentado donde estoy sentado yo, y un poco más allá estaba Alejandro Simonazzi de Revuelto Gramajo conduciendo un especial de Echa la Trampa aquí en La Tribu. Uf. El Pollo descosiéndola, improvisando con Pepe Voltarelli, ese gran artista italiano, mientras todo se manchaba de fideos y tuco. Yo vuelo ahora. Esta selección es presentada por Discos Compartidos en su gira radial. Fact Service. Música independiente compartida por sus propios autores en descarga gratuita. Discoscompartidos.com.ar. hogar, dulce hogar. Si te quedas en casa, también hay un plan. Candombe Pamadlib, nuestros amigos de Sachmo desde Uruguay, cediéndonos y compartiendo estas cortinas maravillosas, como las oyentes, Mariana de Almagro, que se está tomando un té de manzanilla, le dice que le gusta mucho el ritmo del programa y la información y que quiere participar por las entradas que tenemos para la Boris Big Band. ¿Y cómo tiene que hacer, Diego? Tiene que directamente ir con el DNI, nosotros nos llama de nuevo, le anotamos el DNI, se va directamente al show. Entonces, 4864-0489, 4866-1095, llama, nos pasa sus números de DNI y va directamente al show volando con el búho. Igual si llama en este momento le va a dar ocupado porque estamos haciendo... Ah, una de las líneas está libre igual, ¿eh? Va a poder comunicarse tranquila para ganarse las entradas, porque nos falta tu información nada más, Mariana, pero ya sos casi totalmente acreedora. Antes de esta apertura de la sección Hogar Dulce Hogar, escuchábamos el tema Abre el Signo Así, desde el disco El Look de la Pelea, la agrupación Puar, que se ocupa de ser liderada por Ludovico Zanettini desde hace más de un año. Este disco, El Look de la Pelea, es su primer material que fue editado en su relanzamiento por el sello Red, que tiene como director a Daniel Melero, quien además hizo el mastering del disco. Así que bueno, las amigas de Discos Compartidos acercándonos como siempre muy buena música. La recomendación para Hogar Dulce Hogar para este fin de semana, Diego, una película que vi y que me encantó, sobre todo porque habla de tecnología. Se llama Print the Legend, la revolución en 3D. Año 2014, 98 minutos, tiene subtítulos aunque esté en inglés y habla sobre las impresoras 3D que están cambiando el mundo, permitiendo crear desde pistolas hasta órganos humanos. Me asustan las impresoras 3D, Cristian. Sí, tenés buenos motivos para asustarte. Este documental muestra realmente un paneo por todo lo que es la guerra de las patentes y cuáles son los distintos grupos que están trabajando en torno a la creación de impresoras 3D. Y una cosita que me interesó mucho del viaje a Montevideo fue que como ellos tienen otro tipo de relación con las importaciones de tecnología, la impresora 3D ya es parte de la cotidianeidad y las ves en las vidrieras. Realmente es algo increíble poder diseñar desde adentro de tu casa, por ejemplo, no sé, algo que te falta para abrir la puerta y salir, ¿no? Me vuelvo loco. Eso en la vida cotidiana, te imprimís un picaporte en este momento, lo cual significa que te puedes imprimir un hígado, me preocupa muchísimo. Te puedes imprimir también un cono para depositarlo en tu oído y escuchar como todos los viernes la música de nuestro compañero Le Freak Selector, que sigue exultante paseando su nuevo disco Jules 21. Lo tenemos en línea a Martín Nardone y lo saludamos. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, aquí ya cerrando el programa nuevamente en la ciudad de Buenos Aires y hace ratito que no hablamos. Quisiera saber cómo va esto del lanzamiento del disco, qué andas haciendo por estas horas, si tenés algún show a la vista. Muchas preguntas para muy pocos minutos. Bueno, el lanzamiento ahora está en fase, hemos pasado la fase digital y ahora estamos entrando en la imprenta para los CDs. Viene con un formato bastante particular el disco, ¿no? En cuanto, es como un objeto, ¿me habías comentado en su momento? Bueno, va a haber una más pequeña de objetos, que van a ser cubos, pero vamos a hacer más. Ajá, bueno, se complica la comunicación, por un lado porque me parece que tenés que subir las RPM de tu propio disco interno y después porque se corta un poco la comunicación, amigo. Contanos de vuelta. Bueno, no, van a haber varios lanzamientos. Bueno, está el digital, que está ya el disco en todas las, en todos los portales de venta de música por internet, como iTunes, Amazon, Deezer, Spotify, ¿está en Spotify? Sí, está en Spotify. Y bueno, también el Bandcamp y el SoundCloud. Y bueno, luego va a estar el lanzamiento en CD para las disquerías y un lanzamiento pequeño en cubos para coleccionistas. Muy bien, yo me anoto ahí con uno, me parece que ya tenés que reservarnos. Y además tenemos pendiente un encuentro formal en Limbo a los Ojos para que nos cuentes de este y otros procesos de tu carrera musical, como esos viajes locos que has hecho a Las Vegas, y no sé si tendrás algún otro por delante, amigo. Sí, hay cosas cerrándose, pero no te las puedo decir hasta que no se confirmen, así guardamos un poco la intimidad. Que no se queme, Freak Selector, guárdeselo, claro, que tengo un hermoso fin de semana. Por favor. Bueno, nos vamos a ir escuchando entonces otro de los temas que venimos compartiendo de tu disco Jul 21. Elegimos justamente el que se llama Jul y su pintura. ¿Qué nos podés contar de estos 3 minutos 37 de creación, Martín? Bueno, este track contiene samples de Jorge Luis Borges hablando en una conferencia sobre su amigo íntimo que era Jul. Y bueno, mejor que Jorge les cuente lo que piensa de su amigo, ¿no? Dale, vamos a dejar que Jorge nos cuente, ¿eh? Cerramos los ojos y miramos el total de la música agradeciéndote por esta comunicación y te decimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, buenas noches. Misma emoción también para Mariana. Acá tenemos el papelito, llamá a Mariana, ganate las entradas para ir a ver a la Borges Big Band, ¿eh? Tenemos tus datos, ya se las ganó. Muy bien, Matías Castro nos informa que se ganó las entradas. Entonces, Mariana de Almagro, un par de entraditas. Diego. Querido Cristian, ha sido un placer este vuelo de limbo de viernes contigo, ¿eh? Lo mismo digo, saludamos también al compañero Juan Calimpani. Esperemos que esté mejor después de este té que se ha tomado. Matías Castro en la coordinación de aire. Mariana Marioneta dando vueltas por la ciudad. No la pudimos ubicar esta noche, pero igual nos vamos bailando con Le Freak Selector y su tema Jul y su pintura. Seguro de que todavía hay grupos de gente. La muerte va a ir creciendo. La reunión en el café de Buenos Aires. Que juegan al más juego. Que recuerdan el gran nombre de Jesús Solano. Oh.